La casa del amor. Cuenta una antigua leyenda sufí acerca de la búsqueda infortunada que realiza un amante por encontrar a su amada. Luego de travesías accidentadas y extravíos desmesurados, el amante llega hasta la casa del amor y llega sin ser conocedor de una lección que ni todos los retos pasados le habrían podido haber enseñado. Una lección que implica una comprensión interior. Pero entonces, el amante, tembloroso, toca la puerta. ¿Quién es? Pregunta desde el interior la amada. Gozoso, el amante proclama: ¡Soy yo! Para lo cual, la amada responde inapelable: No puedes entrar. Confundido y pesaroso, el amante se hunde en la cima de su perplejidad. ¿Pero por qué no me ha aceptado? ¿Por qué? Si he venido a ella con toda la autenticidad de mi ser. Él sabía que el impulso de su búsqueda había nacido de lo más recóndito de sí mismo, pero no bastaba. El amante entonces se alejó y se fue al desierto a meditar. No se sabe si esto duró por 40 días o por 5 siglos, pero al cabo del tiempo sin tiempo, el amante regresó y llamó tímidamente a la puerta de la casa del amor. ¿Quién llama? Preguntó la amada, por lo que el amante, anhelante del encuentro, responde: Soy tú misma. Y la amada respondió: Entonces, puedes entrar. Y las puertas de la casa del amor se abrieron para siempre, ya que el amante había comprendido que para poder estar con su amada era necesario entender también que no se podía acercar como otro, sino como ella, para poder ser uno y así, para la eternidad, poder estar juntos.